Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues ya lo prometido es deuda, ya estamos en la mejor sección de El Punto Crítico. Oiga, pues estoy aquí instalado en La Taza, este café que está ubicado en Tomasa Esteves, justo enfrente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y vamos a platicar con su propietario, con mi amigo, con Memosomoc, el famosísimo e inquieto amigo Memosomoc. Mi querido hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Fede, al contrario, bienvenido a ti, gracias por la invitación a tu programa. Perfectamente. Oye, Memo, a ver, platícame, porque además, digo, la oferta cultural, ahorita vamos a platicar, por supuesto, con los representantes del Centro de las Artes, de este lugar que verdaderamente es emblemático de la ciudad de San Luis Potosí, y nos vamos a platicar de música libre, pero tú platícame un poco de qué es lo que ofrece esta cafetería Taza. Bueno, ya tenemos 20 años aquí, es famosa por sus cafés, fue la primera barra mexicana, la primera barra de especialidades de café en San Luis Potosí. Empezamos con nuestro lema era más de 180 formas de preparar el café. Y de verdad, amigo. No, la verdad ya son más. El problema es que explicarle a la gente cómo se hace el café, mejor le hacemos el café que nosotros queremos y a la gente le gusta. Estamos dentro de la zona universitaria, es muy gustada por los muchachos, famoso por sus molletes sicilianos, sus desayunos muy tradicionales. Molletes sicilianos. Ándale, pues, fíjate, oye, molletes y sicilianos, eso está muy raro. Suena muy interesante, mi querido. Sí, es una receta que me dio una vecina Sicilia. Es una receta que nos trajimos precisamente allá de Palermo, Sicilia. Es una salsa especial, le da un toque muy especial, y ya llevan 20 años siendo los favoritos de la zona. Como pueden ver, es un lugar donde exponemos de repente pinturas de diferentes amigos propias, y siempre tenemos libros. Tenemos un sistema que hay gente que nos dona libros, cuates que escriben y hacen publicaciones, nos traen sus libros, y está para que la gente llegue, los tome, lea un rato, los deje. Entonces, realmente nos ha gustado siempre la cultura, como vemos de repente cantantes, todo, un poquito de todo, hasta rock, un bloque hemos tenido en este pequeño espacio. Ajá, ajá. Oye, además tienes una experta DJ, por ahí también, ¿no? Que también ahí pone su música y hace sus pruebas, ¿no? Es jurisprudencia, les digo que es mi escritora de bolsillo, por pequeña, y es una persona apasionada a la música. Tenemos 26 años de diferencia de edades, pero haz de cuenta que vivió la música que nosotros vivimos en los 80, amante del rock, buen rock latinoamericano, conocedora de música, y es una persona que realmente se encarga de las selecciones musicales de aquí del negocio, y le debemos el buen ambiente a ella. A ver, mi querido Memo, yo lo estoy viviendo, yo lo vivo aquí, San Luis Potosí, ya vine, estoy viviendo, y la verdad es que el café es excepcional, ¿eh? En serio, y además son, bueno, 180 maneras, imagínense nada más, de todo lo que podemos probar y disfrutar aquí en este café. Pero dime, ¿cómo sería una vivencia, Memo, si la gente que nos está escuchando en San Luis Potosí y la que no esté en San Luis Potosí y que de pronto llegue a visitar San Luis Potosí, va a llegar y qué puede vivir aquí en La Taza? Bueno, para empezar, les gusta, mucha gente dice que este es un pequeño rincón de la Condesa en San Luis Potosí, lugar donde yo me formé como pintor y como restaurantero. Oye, es cierto, fíjate que te podías sentir perfectamente como en la Condesa. Así es, la locura que tú me conoces de chavo, inquieto, pintor, fotógrafo, diseñador, bailarín, cha-cha-cha, y charrechero como buen chilango. Probador y pendenciero. Así es, y a la gente le gusta que yo llegue y les pregunto si quieren tomar algo frío o caliente, sin café o con café, con leche o sin leche, y ahí ya les diseño yo en este momento la bebida que creo que es conveniente por el clima, que aquí es muy cambiante. Y una cosa, entonces quiere decir que cada solicitud es un motivo de inspiración para ti. Digamos que sí. Me he basado en la experiencia del clima para realmente servir lo que a mí me agrada. Yo siempre digo que uno de los éxitos de la cafetería es sus bajos costos. ¿Por qué? Porque ando en una motoneta y todos los días voy al súper y compro cosas que están a buen precio, y es realmente lo que nos permite dar productos novedosos todos los días. Claro, claro, claro. Oye, pues ahí está la gran oportunidad para que, oye, te estoy comprometiendo al aire. Entonces la gente que venga y que disfrute y todo eso, y que mencione, que mencione el este, ¿no? El programa o qué sé yo, digo, si es que se animan, pero que se animen, que vengan y que oyeron el punto crítico, ¿no? Y tú les harás un café especial. Súper especial. Súper especial. El Federico Vale. El Federico Vale. Ándale, el Federico Vale especial. Ahorita nos vas a decir cómo va a ser. No lo digas ahorita, en un momentito más. Me platicas de cómo va a ser el Federico Special. Para usted que nos esté escuchando, pues venga y se lo pida al famosísimo Memo Somoc. Oye, Memo, bueno, además tú eres nuestro anfitrión, yo soy el anfitrión del espacio radiofónico. Entonces, ¿por qué no le damos la bienvenida a Araceli Alvarado para que nos platique justamente de este Festival de Música Libre? Me parece perfecto, Araceli, todo tuyo. ¿Qué tal? Bienvenida, Araceli, gracias. ¿Cómo estás? Gracias a los dos, muy buenas aficiones. Qué bueno que estés por acá en San Luis, Federico. Nos da muchísimo gusto que estés por acá y que, bueno, nos te lleves un poco y que a tus radioescuchas nos muestres un poco más de San Luis, de esta parte que tenemos, de estos cafés, de estos espacios culturales. Y pues bueno, ¿no? Como tú viste, el día de ayer culminamos con el noveno Festival de Música Libre. Y que bueno, pues con un poco de flamenco y con un grupo de pop. Y pues bueno, en este festival, durante estos 10 días que tuvimos cada fin de semana de marzo, pues bueno, tuvimos la participación de 15 grupos, la presentación, fueron 16 presentaciones y una conferencia. Y no solo fue en el Centro de las Artes, sino que este festival se fue a Matehuala y en esta ocasión fuimos invitados también por una plaza comercial para que esta parte que mencionas también de la cultura no se quede específicamente solo en las instituciones, sino que salgamos de ellas y que también todas estas propuestas culturales pues se vayan a otros espacios, ¿no? Y que si las familias están los fines de semana en las plazas comerciales, pues que también ellos disfruten de la música y de los grupos locales, ¿no? Yo quería, ustedes que me están escuchando, yo quería que ustedes lo escucharan de viva voz de Araceli. Araceli es la encargada de difusión del Centro de las Artes. Es verdaderamente un recinto bellísimo. Es un recinto que además fue una penitenciaría. Y fíjense nada más cómo uniendo distintos esfuerzos culturales, bueno, pues se puede llegar a un logro como este, el Centro de las Artes de San Luis Potosí. De veras, en serio, se lo recomiendo. A mí me tocó venir incluso a la inauguración. Estuvo preso ahí Madero. Tiene además las distintas galeras que conformaban esta penitenciaría, bueno, pues ahora están dedicadas a distintas disciplinas artísticas. Yo quiero decirles que de pronto en la Ciudad de México o en las grandes ciudades, ¿no? Guadalajara, Monterrey, Puebla, en fin, nos sentimos como dueños de la exclusividad y de los grandes eventos culturales. Pues fíjate que estamos muy equivocados porque en toda la República Mexicana, y que además ese ha sido mi humilde labor cultural como promotor cultural, en la que trato de llevarles y de hacerles notar todo este trabajo que hay detrás de estas instituciones culturales en distintas regiones y ciudades de nuestro país, de nuestro bello país. Y ese es su caso, justamente, Araceli, en la que el Centro de las Artes, independientemente de este Festival de Música Libre, la verdad es que pueden venir de cualquier lugar de la República Mexicana y van a encontrar exposiciones y lugares de veras del más alto nivel y a nivel internacional, que no le pide nada a ninguna exposición ni a ninguna expresión cultural del mundo, no solamente de nuestro país. No estoy exagerando por aquí, seguro por estar aquí. Usted sabe, la gente que me escucha, usted sabe que es así. Así es, y claro, no porque tú estés aquí, pero es la verdad, o sea, el Centro de las Artes es un espacio que cuando vengan a San Luis Potosí lo tienen que visitar. El cómo se transforma ese lugar que fue una penitenciaría y cómo se transforma a ser un espacio cultural, que aparte de su cuestión arquitectónica, quienes fueron los edificadores ya cuando hicieron esta remodelación, cómo transformar de ser celdas a ser salones de danza, de ser celdas a tener espacios para hacer talleres de pintura, de literatura, de teatro, de danza, cómo se transforma talleres, cursos, tenemos galerías, exposiciones que cambiamos cada 3 meses, y que puedes tener un recorrido. O sea, cuando vas al Centro de las Artes, te ofrecemos eso, te ofrecemos el que vayas, que te recorras, que tenemos días, que te cuentan la historia de este edificio histórico que ya tiene ya más de 100 años. Claro. Que puedes visitar y te das cuenta de dónde era la celda que tuvo Madero, dónde se inicia esta parte de escribir esta constitución, esto de 1917, que bueno, también estamos a un centenario también, claro, de claro, esta constitución. Y pues bueno, eso y otra cosa, ¿no? Son espacios enormes, hay jardines, ¿cómo se transforma esto, no? Es una transformación y que lo van a disfrutar. Y que hay una cosa también, ¿no? Como la parte que le llamaban nosotros, que era el comedor, y que ahora es un teatro. Sí. Y se llama el Teatro Polivalente, y bueno, porque tiene esas características, que es un polivalente, ¿no? De poder tener obras que están arriba del escenario, recorrer la parte también de todas las butaquerías, se puede quitar, en fin. Si ustedes vieran la cara de Araceli, eso lo voy a postear, por supuesto, y lo van a ver, se le llena la cara de emoción, ¿no? Entonces, también por acá está Tere, van a ver también su rostro, ¿no? De Potosina, también de mi amigo Memo, en serio, y lo hacen bien, y qué bueno que lo hagan, ¿no? Lo dicen llenos de orgullo, y ¿no? De satisfacción. Claro, de ser potosinos, pero no nada más de eso. O sea, hoy que tuvimos en estos días hemos tenido unos recorridos por los diferentes espacios. San Luis tiene mucho para darles, tenemos muchas actividades, hay muchísima cultura en San Luis. Una cuestión, no nada más los museos, tenemos una gran variedad en toda nuestra región. De los diferentes climas, para hacer un turismo cultural, San Luis, visítenlo, sí. Estamos próximos a tener Semana Santa, y que, bueno, una de las características de San Luis es tener esta Semana Santa con la procesión del silencio. Ah, sí, ya me ha tocado estar aquí. Y que, bueno, ya te tocó, a lo mejor que pasamos por la Plaza del Carmen y ya están ensayando, sí, para esta procesión. Sí, es impresionante, sí. De veras es impresionante. Y la gente, le voy a dar un dato a la gente. Esta procesión no es como que, ay, se me ocurrió, no. Si tú quieres participar en esta procesión, te inscribes desde un año antes y te preparas y para que puedas estar acorde para esta procesión, o sea, el caminar, todo tiene una simbología, las cofradías, San Luis aparte está lleno de tradición. Sí, fíjense que, bueno, ¿qué más que ven? ¿Ven por qué les dije yo a Araceli que el que platicara, y también a Memo? Justamente porque qué mejor que ellos y que ustedes lo vivan de un potosino. Bueno, Memo no es potosino, pero ya lo adoptamos. No, ya es potosino. Araceli, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Federico, y bueno, pues aquí están las cosas del Centro de las Artes Abiertas y los esperamos a todos. Conste, los esperamos. A ver, pues Memo, yo creo que ya tiene la receta, es el Federico Vale Special. Van a venir a pedirlo. Y si no viene vivo, no importa, que sepan que existe. Por tu pequeño tamaño, yo sugiero un espresso doble. Doble porque aunque eres pequeño, eres grande de corazón y doble de intenso. Me gustaría hacerlo con una base de cajeta, que es un producto muy tradicional de aquí de San Luis Potosí, no voy a decirte la marca. Le coronaría con tantita crema batida, a mano, con una esencia de almendra. Le molería tantito almendras tostadas. Y posiblemente lo coronaría con un pequeño chorro de amaretto para recordar tus infancias románticas. Muy bien. Bueno, pues ya escucharon la receta. Si la quieren volver a escuchar, bueno, pues vuelvan a sintonizarnos, y que además ahí seguramente Diego Rivero pues será responsable de esto. Bueno, pues desde aquí terminamos en San Luis Potosí y ahora vámonos rápidamente a Guanajuato. Estoy con mi amiga Amelia Chávez, y es la directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Así que, bueno, Amelia Chávez, platícanos, porque tienen un gran evento con Leonora Carrington. Mira, sí, tenemos el gusto de tener esta exposición de México Paro, a un experimento de la exposición. Es una exposición que llega a nosotros por el Museo de Arte Moderno, que es la única institución pública que cuenta con una notable colección de su obra. La obra está conformada por 39 obras, 35 documentos. Y realmente nos sentimos muy satisfechos de recibir esta muestra. Claro, bueno, ahora, Amelia Chávez, ¿cuándo se inaugura y cuándo termina? Mira, ya inauguró el 25 de febrero y termina el 25 de junio. Estamos en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, en la ciudad de León, Guanajuato, y bueno, nos encantará recibir que vengan a ver esta obra y la recopilen los sueños, lo imaginario, la alquimia, la estadística, la ciencia, en propuestas artísticas muy interesantes. No, yo ya no creo, y que además, bueno, pues, Leonora Carrington es más mexicana que cualquier otra autora, y que, pues bueno, algo que quieras agregar, Amelia Chávez, por favor, y que además, bueno, por supuesto que la gente visite esta exposición tan importante allá en este Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Sí, bueno, sobre todo agregar que la muestra tiene grandes obras como el pensamiento de psicoanalista, la creación de los de las aves, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el Punto Crítico, en la sección cultural, y bueno, pues estamos muy en contacto para que nos sigas informando de la actividad cultural de esa ciudad y de ese estado tan importante. Gracias, Amelia Chávez. Gracias, Federico, por la cobertura, muy amable. Gracias, y gracias a usted, muchísimas gracias. Hasta aquí llegó la sección cultural a mi cargo. Usted continúe en el Punto Crítico, que trae mucha información, transmitiendo, repito, desde la taza de esta cafetería de mi hermano Memo. Venga y visítela aquí en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado del mismo nombre. Por mi parte es todo, hasta la próxima. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.